Atención, atención. Las puertas del inframundo del perreo se han abierto esta noche. Hey, prende la fiesta. Los capos están ready, las mami están ready, en la calle están ready.